Capítulo 102. Apuki y Jairo entran en la casa de Senet. Los clientes beben admirando el baile de un conjunto de mujeres que actúa sobre el escenario. Padre e hijo encuentran una mesa libre y se sientan frente a frente. ¿Dónde está Zafira? ¿Crees que sí salga a bailar? Amos me aseguró que sí. Aparece el gerente con la hebrea. Mira, señores. Llegó el momento que todos esperaban. Suben al tablado para hacer la presentación en público. La más nueva y la más linda joya de la casa de Senet. Ella, Zafira, viste un conjunto en color verde oscuro. Un nudo frontal en forma de flor une las copas de la prenda superior, formando pliegues vistosos que realzan el busto de la mujer. La falda posee largas tiras de gasa rojiza y se ajusta a la cintura con un grueso ceñidor metálico. ¡Vamos! ¿Qué esperas? ¡Comienza! Karin, que la acompaña junto a las demás, trata de alentarla. ¡Zafira! ¡Tienes que esforzarte más! Muy a su pesar, comienza a danzar. ¡Anda! ¡Sí! El nerviosismo le impide acompasar sus pasos e integrarse en la coreografía. Una suma de vistosos movimientos, suaves y fluidos, completan el espectáculo adornándolo con sensualidad al son de la melodía. ¡Baila, Zafira! ¡Sé que puedes hacerlo mejor que eso! Seis hermosas profesionales menean los brazos, contorneando sus vientres desnudos con un balanceo de caderas en perfecta sincronía. Pero es Zafira, la séptima componente, quien causa admiración por su exótica belleza. Ur ordena sus herramientas. Bezalel entra en el taller. Estaba preocupado por ti. Saliste a buscar más piedras y no volviste. Fui a dar una vuelta por la orilla del Nilo. Necesitaba estar solo un rato. Resolver mi vida. ¿Y qué pasó? Todos estos días he pensado, he evaluado todo. E hice exactamente lo que me sugeriste, abuelo. Y por más que parezca locura, voy a hacer lo que creo. ¿Vas a dejar palacio? Sí. Mañana mismo me mudo a la villa. Débora en casa con su hermano Oliab y Bak. Datán es un sujeto desagradable. Odio la forma en que te mira. Solo hay que ignorarlo. Lo que tengo son ganas de romperle la cara. Qué bueno que las ganas son algo que luego se pasa, ¿no, Oliab? Lo mejor que podemos hacer ahora es ignorarlo. Lo intento, Débora, pero no es fácil. Merece lo que le está pasando. Me enteré de que su mujer fue a parar a la casa de Senet. ¿Quién te dijo eso? Se lo escuché a Puki. ¿Estás seguro? Él habló de una tal Zafira. Solo puede ser ella. Pobre. No debe haber encontrado refugio en ninguna parte y solo quedó el Senet. ¿Pobre por qué? ¿Qué es lo que hacen las mujeres en el Senet? Abigail relaja las piernas de Zelofehad. Creí que Leila me iba a visitar con mayor frecuencia. La última vez que vino fue tan linda. Uri debió prohibirle que viniera. Sí, típico de él. ¿Pero no crees que es extraño que mi sobrino no haya venido tampoco? Él siempre venía a visitarnos. Bezalel tenía muchos quehaceres en palacio. Tarde o temprano, él estará aquí para visitarnos. Tienes razón. Él debe estar ocupado. Y ahora coloca este pie en el agua y apoya este otro aquí. Tus manos son increíbles. Desapareció el dolor. Qué bueno. ¿Y Amram? ¿Les ha dado alguna noticia de Moisés y Aarón? ¿Hay alguna noticia de ellos? Ninguna. Pero quiera Dios que lleguen pronto. Ay, amor, me des cosquillas. Disculpa. Ella masajea con cuidado. Así está mejor. La mira agradecido. Te amo. A Aarón con Eliseba e Inés. ¿Un ángel? Es la única explicación que tiene sentido para mí. Pero eso es absolutamente impresionante. Yo estoy seguro de que fue un ángel quien me dio este callado. Sus cuatro hijos regresan del trabajo. ¡Papá! ¡Volviste! ¿Y no debía regresar? Espero que se hayan comportado muy bien en mi ausencia. Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar se juntan a su alrededor para abrazarlo. Bienvenido. Qué bueno que estás bien. Estábamos preocupados. Te extrañamos. Pues estoy entero, pueden verlo. No me hace falta ningún pedazo. ¿Y Moisés? ¿Lo encontraste? ¿Por qué no está aquí? Fui directo a la casa del abuelo Amra. Quedé de ir para allá. Vamos a sentarnos. También eché de menos a Miriam, a mis padres, a Oseías. Pero antes quería verlos a ustedes. Acabé perdiendo la noción del tiempo, conversando con su madre. La besa. Yo quiero saber todo del viaje. ¿Cómo encontraste al tío en el desierto? ¿Él ya te esperaba? Calma, calma. Voy a responder todas las preguntas, pero vamos al principio. Mientras inicia su relato, Jocabed y Miriam cantan alegres en casa. Llegan Oseías con su abuelo y su amigo Caleb. Ah, ¿por qué dejaron de cantar? Sonaba tan bonito. Ay, ¿por qué tardaron tanto hoy? Apuki decidió inventar que rehiciéramos varios ladrillos justo a la hora en que ya nos marchábamos. Todos estaban perfectos, pero ustedes conocen a Apuki. Todo es pretexto para hacernos trabajar más. Sí, pero la buena noticia es que Oseías, Caleb, Nadab y Abiú volvieron a trabajar con nosotros. Estamos libres de la cantera. Sí. Por lo menos por ahora. Nosotras estábamos ansiosas de que regresaran pronto. También tenemos una excelente noticia. ¿Sí? ¿Por qué razón están tan eufóricas? ¿Y esas cosas? Hay ropa y un saco de equipaje en una esquina. ¿De quién es este callado? Amram mira incrédulo a su esposa. No me digan que... Su hijo sale de un cuarto trasero. Estoy de vuelta, papá. El padre se vuelve y se estremece por la sorpresa. ¡Moisés! Se miran emocionados. ¡Hijo mío! Para unirse con un fuerte abrazo, apretándose con firmeza y llorando de felicidad. Se separan un momento y Moisés saca del bolsillo de su túnica una bolsa pequeña de tela que desenvuelve con cuidado. Toma el germen de dátil entre los dedos y lo deposita en la palma de la mano del anciano. ¿Tú la guardaste? ¿La guardaste? Pensé mucho en todo lo que me dijiste todos estos años, esperando que Dios revelara su voluntad. Y ahora tú te convertiste en aquello que el Señor había planeado. El hijo le cierra los dedos alrededor de la semilla, protegiéndola como símbolo perpetuo entre los dos. Oseías, Caleb, Miriam y Jocabed son testigos del hermoso gesto. Es un sueño que se hace realidad, pues habiendo recorrido un buen trecho de sus vidas, la familia vuelve a reunirse en el hogar. Padre e hijo se miran y se abrazan otra vez. Es tanta la alegría que no cabe en sus corazones. ¡Cómo te extrañé, hijo mío! Y ahora que estamos reunidos, la nostalgia parece aún mayor. Tú estás... Estás tan... Tan viejo. Diferente, iba a decir. Por lo que Aarón me contó, uno de ustedes debe ser mi sobrino. Soy yo, tío. Oseías. Oseías. Ven acá, Oseías. Es muy bueno conocerte. Aarón me habló mucho de ti. Y él es mi amigo, Caleb. La verdad, Caleb es más que un amigo. Es un hermano que la vida me regaló. Es un honor conocer a quien liberará a los hebreos de la esclavitud. Eso, quien lo hará será Dios. Yo soy apenas su instrumento. Se estrechan con fuerza. ¿Y Aarón? ¿Dónde está? Moisés dijo que fue a ver a Eliseba. Aún no ha regresado. Tiene muchas historias que contar. No vi una pareja más enamorada que la de ellos dos. Yo creo que solo tú y mi papá se les comparan. Esta semilla ha viajado mucho, ¿no? Y ahora podemos plantarla juntos, papá. Mira a la esposa y guarda el grano en su fajín. Siéntate. Las mujeres también se acomodan. Pues sí. Alrededor. Muy bien. De la mesa. ¿Por dónde anduviste todos estos años? En Madián. ¿Madián? Conocí a un sacerdote madianita llamado Jetro. Él me recibió en su casa. Me enamoré y me casé con una de sus hijas, Zípora. Oh. ¿Y tuvieron hijos? Ya nos dijo que tiene dos. Gersón y Eliezer. Yo iba a traerlos conmigo, papá, pero hubo un imprevisto en el camino. ¿Qué imprevisto, tío? Son tantas historias, Oseías, que voy a necesitar días para contar todo. Entra Aarón. Papá. Con su familia. Todos se levantan. Bienvenido, hijo. Abraza al padre. ¡Mamá! Y al resto de parientes. Miriam. La rodea con sus brazos. ¡Hijo! Uno a uno se presentan saludando con afecto. Traje al resto de la familia. Si recuerdas que era grande. Ellos están tan enormes que apenas los reconozco. Pero a tu esposa la recuerdo muy bien. Sí. ¿Cómo estás, Eliseba? Es un placer tenerte de vuelta, Moisés. Es muy bueno estar de vuelta. Lo recibe con alegría. Vamos, acérquense. Saluden a su tío. No muerde. Él es Nadab, mi hijo mayor. Y también el más necio. Hola, tío Como Moisés. Como el padre. Él es Abiú. Cada cual se acerca a conocerlo. ¿Qué tal? Y el menor, Itamar. Itamar. Y él es Eleazar, el único con buen juicio. Tanto que se casó y me dio un nieto. Tío. Los chicos se apartan a un lado y esperan ilusionados. Ella es Inés, mi esposa y mi hijo Finés. Hola. Un placer conocerte, Inés. Y a este lindo niño. La besa en la mejilla. Bueno, creo que no falta presentar a nadie más, ¿no? ¡Qué alegría! Jochabed. ¡Mi familia reunida! Lo abraza sonriente y rebosante de gozo. Abigail con Zelofejad. Ya tienes pies de bebé. Voy a tirar el agua afuera y vuelvo. Hazlo después. Siéntate a mi lado. ¿Qué más quieres? Un beso. El marido agradece sus cuidados con una muestra de cariño. El masaje ha recuperado sus extremidades y desea corresponderla por su interés y entrega. Dios no pudo haberme dado una esposa más maravillosa que tú. Me considero un hombre privilegiado. Qué pena que no logro darte todo lo que mereces. ¿Qué dices? No necesito nada más, mi amor. ¿Estás seguro? Claro. Ella se entristece. Llevamos casados tanto tiempo y yo nunca pude darte un hijo. Ya te pusiste a pensar que no tendrás descendientes. Tenemos a nuestros sobrinos para cuidar. Y también criamos a Pac. Está todo bien. No, no lo estás, Zelofejad. Aunque yo los ame como a mis hijos, no es la misma cosa. ¿Por qué siempre tienes que hablar de ese asunto? Yo nunca te reclamé nada. No, pero deberías. Es mi deber como mujer darte un hijo. dejar herederos que lleven tu nombre. Pero aún podemos tener hijos. Claro que no. Deja de engañarte. Yo ya no estoy en edad para tener un hijo. Si fuera fértil, me hubiera embarazado hace mucho tiempo. Aún no te has dado cuenta que estoy seca. No digas eso. Se levanta. Me puedes repudiar si quieres. Puedes echarme también. Puedo, pero no quiero. Tú eres la mujer que amo. La toma por los hombros. Elige otra esposa, por lo menos. Si hasta Sara le pidió a Abraham que se acostara con Gar porque ella no podía darle hijos. ¡Pero qué gran ejemplo! ¿No sabes lo que resultó de eso? Sara no supo esperar. No confió en Dios. ¿Y al final qué sucedió? ¡Eh, Abigail! ¡No vas a responder! Ella se embarazó de Isaac. ¿De quien desciende todo nuestro pueblo? Lo que le sucedió a Sara fue un milagro, Selofejad. ¿Por qué Dios no puede hacer un milagro en tu vientre también? Acabas de confesar cuánto deseas un hijo. No, yo nunca dije que no lo deseo. Claro que lo quiero, mi amor. Me encantaría ver esta casa llena de niños. Pero si eso no sucede, yo te voy a amar y aceptar del mismo modo, ¿entiendes? Asiente y se abrazan en la desdicha. El anhelo del hijo que no llega disminuye la esperanza, pero no hay reproches ni exigencias, pues el amor sincero todo lo resuelve y soporta. En casa de Amram y Jochabed, la familia cena con alegría. ¿Apuki dijo eso? ¿En serio? Estaba presumiendo, sintiéndose muy valiente. Pensó que habías huido por miedo a él. Por lo menos no nos molestó más con tu desaparición. Menos mal. Me preocupaba que intentara algo contra ustedes. ¿En compensación, Oseías? No. Se volvió el blanco favorito de Apuki. Hasta lo enviaron a la cantera. Ahora ya estamos todos muy lejos de ahí. ¿Mm? Gracias a Coré. Sí, un primo nuestro, jefe de los esclavos. Todo esto sucedió por el asunto de la historia de Oseías con su hija, Moisés. Ana y yo nunca más nos vimos. Ella fue a vivir al palacio y ahora es sierva de la reina. De Nefertari. Ramsés siempre deseó que se convirtiera en la gran esposa real. La charla está tan divertida, ¿no? Tenemos tantos asuntos que poner al día que una cena no será suficiente. Pero al verlos a todos aquí reunidos esta noche, sentí deseos de decir unas palabras. Yo no tengo que hablar de la alegría que estoy sintiendo al ver a toda la familia reunida. Mis hijos, mis nietos, y hasta un lindo bisnieto está allá adentro. Mira a su esposa. Eso sin hablar de la mujer que propició todo esto. A quien le estoy muy agradecido por tantos años de compañía, de amor y de fidelidad, aún en los momentos en los que la mayoría perdería las esperanzas, y que fueron muchos, ella se mantuvo firme como una roca. Pero tal vez ningún momento haya sido tan crítico como el decreto del faraón Seti, condenando a muerte a todos los niños hebreos recién nacidos. La gente huye de la villa. En la ribera del río, un pelotón de guardias se dispone a ejecutar la orden de exterminio. Numerosos infanticidios siembran el terror a diario. Desprovistos de sus mantos, los bebés son lanzados al río y se hunden en el agua. Todos guardan silencio, pues es un recuerdo que no pueden olvidar. Y fue justamente en esa época que tú naciste, Moisés, cuando los bebés eran cruelmente lanzados a su muerte en el río Nilo. Tu madre y yo pensamos que Dios tenía otros planes para ti, que cuidaría a nuestro hijo menor y que no nos desampararía. En la cueva, tras el parto, Jochabed yace tendida en el suelo y las matronas han entregado al niño en brazos de su padre. Él sale al exterior y camina por la cima de un cerro desde donde se divisa el Nilo, cruzando el árido paisaje. Se aproxima a la pendiente para bendecir al hijo según la tradición. Mira al pequeño y levanta sus ojos al cielo. Adonai, el único Dios en quien confío. Lo alza, ofreciéndoselo a Dios. Aquí tienes a mi hijo. Te lo entrego a ti. Es tuyo. Libera del mal a este niño. Solo tú, Señor, puedes protegerlo. Una suave brisa y los rayos de sol acarician al recién nacido. Amram lo besa en la frente y dirige su mirada hacia la esposa, que se recupera en el interior de la caverna. Incluso contra la falta de esperanza de las personas a nuestro alrededor, contra el miedo, contra las circunstancias, contra la dura realidad ante nuestros ojos, nosotros decidimos creer. Y así fue con Abraham cuando Dios le dijo que tendrían un hijo en la vejez. Y así fue con Jacob cuando él luchó con el ángel para ser bendecido y se volvió Israel. Con Raquel, que tuvo un hijo aún siendo estéril. Y con el hijo de Raquel, José, que de esclavo hebreo alcanzó el más alto puesto en el gobierno de Egipto, solo por debajo del faraón. Todos ellos vieron las promesas de Dios convertirse en realidad porque eligieron creer. Mira a Aarón, que escucha al borde de las lágrimas. Aún falta un largo camino por delante, Aarón, hasta que alcancemos la tierra que nos fue prometida hace tanto tiempo. Para el pueblo de Israel, hace tiempo, cuando Abraham era apenas uno, coge la mano de Moisés. Y hoy somos miles. Y debemos seguir adelante, creyendo. Porque es voluntad de Dios, Moisés, que nuestro sueño de libertad se cumpla. Amén. Amén. Aleluya. Baruch Adonai. Unidos en confianza, se toman de las manos, vislumbrando el porvenir de un nuevo mundo. Sienten el deseo de cambiar la historia de su pueblo, pudiendo regresar a su amada patria, para vivir en libertad hasta el final de los tiempos, de manera gozosa y plena. En el taller de joyería. En el fondo yo esperaba que esto sucediera. Ur habla con su nieto. Yo solo te aconsejé que pensaras mejor tu decisión, porque es un camino sin vuelta. Lo sé, abuelo. Pero no voy a negar que también intenté ganar tiempo. No quería perder la compañía de mi nieto favorito. Se abrazan. Ser el preferido es lo mejor. Apuesto a que fue una decisión muy difícil para ti y al mismo tiempo un acto de valor. Tenía dos caminos que seguir. Quedarme insatisfecho aquí, quejándome de la vida, no queriendo inclinarme ante el faraón, pero viviendo entre el lujo y los privilegios del palacio, o unirme al pueblo hebreo, seguir mi fe a nuestro Dios y luchar con ellos por una vida mejor. Y yo elegí luchar. Estoy muy orgulloso de ser tu abuelo. Estrecha sus hombros. Pero sabes que tendrás que hablar con el rey, ¿verdad? Sí. Después de que él exigió lealtad a los hebreos que viven en el palacio, imagino que no será bueno irme sin darle una explicación. Cuidado con lo que vas a decir. Tal vez nuestro soberano no lo acepte muy bien. Debes prepararte para todo. Creo que va a ser más difícil hablar con mi padre que con el soberano. Sí, no tengas duda de eso. Si pudiera contar con su apoyo, sería mucho más fácil. Tú eres joven y muy talentoso. Tu padre está preocupado y triste de que desperdicies ese talento en la villa. Sé que voy a echar de menos mi trabajo, pero algo aquí dentro de mí me dice que necesito hacer eso. Puede ser que el camino sea más difícil, pero esta no es una decisión guiada por las emociones. Quiero experimentar ser quien soy ¿De verdad? Dame un abrazo. Cuenta siempre conmigo. Muchas gracias, abuelo. Vina con Corey. Zafira, ¿en la casa de Zenith? ¿No es sorprendente? ¿Tú cómo supiste eso? Ah, eso no importa, no viene al caso. Ahora con permiso. Me voy a arreglar para salir. No, no irás a ninguna parte. ¡No oses cruzar esa puerta! Creo que no entendiste lo que dije hace poco, así que lo voy a repetir. Yo ya no te tengo miedo ni a ti, ni a Datán, ni a nadie. Sabes que él me matará si le cuentas la verdad. Pero si te quedas sin marido, Vina, ¿qué va a ser de ti? Tú no tienes familia que te ampare. Los vecinos quedarían horrorizados si se enteraran de lo que le hiciste a tu propia hermana. Nuestros hijos aún no trabajan. ¿Y tú? Toma su mentón. Con esa cara tan fea, no conseguirás refugio ni en la casa de Zenith. ¿Entiendes ahora? O tal vez si me pongo más violento me entiendas mejor. El marido se marcha. Ella baja la cabeza, se sienta y rompe a llorar. ¿Solo bailan? Buck con Débora. ¿De verdad es todo lo que hacen? Y Oliab. Sí. Me están ocultando alguna cosa. ¿Por qué ese interés por el Zenith, Buck? Llevas días preguntando sobre eso. ¿Por curiosidad? Debe ser un lugar divertido. Buck, olvida eso. Ese no es lugar para ti ni para ninguno de nosotros. Ven, ayúdame a traer la comida. Zelofehad y Abigail salen de su cuarto y se sientan a la mesa. Los trajo el aroma de la comida, ¿verdad? Llegarán a tiempo. Es verdad. Parece que lloraste. ¿Todo bien, tía? Sí. Le dije a tu tía Abigail cuánto la amo y se emocionó. Coge su mano. Qué romántico. Ustedes hacen una linda pareja. Siempre enamorada. Esto huele bien. Ya tengo hambre. Vamos a orar y agradecer por lo que tenemos. Gracias, Señor, por este alimento y por estar presente en la vida de aquellos que tienen fe en ti. Pon tus manos sobre nosotros y bendícenos hoy y siempre. Amén. Amén. Espero que les guste. Tío Zelofehad, ¿tú has ido a la casa de Zenith? Abigail se atraganta. Zafira exhibe su talento junto a otras bailarinas en el escenario. Los clientes de la casa de Zenith la observan con atención. Entre ellos, Abuki y Jairo también asisten al lugar. Soldados, funcionarios, viajeros de otras regiones y acaudalados mercaderes acuden al local para disfrutar del espectáculo nocturno, degustando las especialidades de su cocina y la calidad de un buen vino o cerveza. ¡Maravillosa! Padre e hijo se miran extrañados. ¡Maravillosa! Pero nunca sonríe. A pesar de los escasos ensayos, ejecuta la danza con habilidad y estilo, sin manifestar falta alguna de experiencia. Esa expresión seria y misteriosa la hace aún más linda. El gerente sonríe satisfecho desde un rincón. Vina yace sobre unos cojines en el suelo. ¿Estás mejor, mamá? Un poco. Buscaré a papá. ¡No! Quédense los dos aquí conmigo. Entra Core. ¿Qué pasa? Mamá se siente mal. ¿Se siente mal? ¿Qué tienes? Hay un mareo muy fuerte. Dolor de cabeza. Un mareo muy fuerte y dolor de cabeza. Sí, me imagino de qué se trata. No te vayas ahora, papá. Quédense aquí. Cuiden a su madre, que voy a buscar un remedio y regreso. Ella finge para llamar la atención. Ay, ayúdenme a levantarme. Mejor espera, papá. ¡No! ¡No! Voy a esperar sentada. Ya se me está pasando. Se cruza de brazos, muy enojada. Amram permanece pensativo, mirando por la ventana de su habitación. Miriam entra en el cuarto, extrañada por su ausencia. ¿Padre? Él se vuelve. ¿Está todo bien? Sí. Sí, todo. Yo estaba solo buscando mi flauta. Sí. Aquí está, mira. Al lado de mi arpa. Le entrega el instrumento. Realmente es una linda noche para celebrar con música. Así es. ¿Me acompañas con tu arpa? No, no, no. Yo te acompaño. Porque tú tocas mucho mejor que yo. Claro que sí. ¿Vamos? Espera. Siéntate conmigo aquí. ¿Qué sucede? Nada. No te preocupes. Solo quiero un poco de paz. Se sitúan la una al lado del otro. Es tan bueno que estemos todos juntos nuevamente, ¿no crees? Sí, así es. Y tú tienes una gran responsabilidad en todo esto, Miriam. ¿Yo? Tú siempre has sido tan valiente. Cuando apenas eras una niña, pasaste la noche fuera de casa, sola, a la orilla del Nilo, cuidando a tu hermanito. ¿No tuviste miedo de los cocodrilos o de que los guardias los descubrieran? Yo sabía que Dios estaba con nosotros. Esa noche, yo le canté a Moisés y terminé durmiéndome. Luego, cuando desperté, estaba tan preocupada cuando no vi el cesto. ¿Ya pensaste que si no hubieras hecho todo lo que hiciste, tal vez nosotros no sabríamos a dónde había ido a parar tu hermano cuando Jocabed lo entregó a Dios? Nunca vi las cosas de esa forma. Dios tiene una tarea para cada uno de nosotros, Miriam. Y no importa si es pequeña o grande, porque es fundamental para que sus planes se cumplan, ¿sabes? Todo esto que está sucediendo no es mérito de Moisés ni de Aarón. Dios no elige a las personas perfectas, preparadas. Él las moldea, las forja, hasta que están listas para su plan. Sí. Todo lo que le pasó a Moisés, todo lo que él vivió. Ahora entendemos por qué las cosas fueron así. Sí. Pero Aarón, ¿no es sorprendente que Dios lo haya elegido? Tal vez exactamente por haber dudado tanto y por haberse rebelado. Dios pensó que él sería la persona ideal para convencer al resto de nuestro pueblo. Sí. Tienes razón. Tus hermanos tienen una misión muy importante por delante. Y van a necesitar de ti, Miriam. ¿De mí? Tú, así como Jocabed, son mujeres muy fuertes, de una fe poderosa. Yo mismo no sería nada sin Jocabed. Yo no sería nada sin ti, padre. Nunca dejes de creer, Miriam. Ella le acaricia la barba. Aunque las circunstancias sean más desfavorables. Y continúa transmitiendo las historias de nuestro Dios. Las historias que tú me contaste desde que era pequeña. Ay, te amo tanto, padre. ¿Lo sabías? Yo también te amo mucho. Roza con la mano. Mi hijita linda. La mejilla de la joven. Y la abraza. Ay. Con la emoción del corazón. Bien. Ahora vamos. Vamos. A animar vamos, esta fiesta. Padre. Karoma cena con Pepi en la cocina del palacio. ¿Estás bien? El niño asiente. Mamá, ¿tú te avergüenzas de mí? Pero claro que no, hijo. ¿Por qué estás diciendo semejante absurdo? Yo nunca seré tan fuerte como mi papá o como el príncipe. Pepi, mírame bien. Tú no puedes dejar que nadie te diga qué eres o no capaz de hacer. Tú eres tan valiente como Amenhotep y un día lo serás más que tu padre. Pero él siempre me está molestando. Me llama cobarde, débil. Te voy a contar una cosa, pero es secreto. No puedes decirle esto a nadie, ¿entendiste? ¿Sabes por qué Amenhotep te dice esas cosas, hijo? Porque él te tiene miedo. ¿Me tiene miedo? Sí. Todos los niños que se sienten muy valientes y que molestan y tratan de amedrentar a sus amigos, lo hacen porque son débiles. Pero él no es nada débil. Puede que no en su cuerpo, pero sí en su corazón. Un buen guerrero no debe ser hábil solo al usar las armas. Él debe tener otras cualidades. Debe ser listo, ágil y debe tener sabiduría también. ¿Y tú crees que yo tengo eso? Pero claro que sí. ¿Y sabes cómo puedes mostrar tu fuerza? Niega. Soportando los insultos y las burlas de Amenhotep, como si no te hicieran daño, como si tuvieras un escudo invisible contra todo eso. Debo estar callado, porque él va a ser el rey, ¿verdad? Sí, hijo. Eso también. Entra el cocinero real. ¿Y entonces? ¿Están aprobadas mis galletas con semillas de ajonjolí? Mucho. ¿Puedo llevarla a mi papá? Claro, voy a buscar una vasija para que se las lleves. ¿Cómo se dice, hijo? Muchas gracias, Gaiji. De nada. Llena el recipiente. ¿Cómo está Ana? ¿Alguna mejoría? Continúa igual. Bueno, muchas gracias por todo, Gaiji. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Gaiji. Buenas noches y que sueñes con galletas. Ven, hijo. El pequeño se marcha con su madre, muy contento por el exquisito e inesperado regalo. En el popular burdel de la ciudad, Zafira va cogiendo confianza en el baile y comienza a variar algunas pautas y movimientos. El público aplaude admirado. Incluso las compañeras quedan asombradas por su aportación y mejora de la danza. Nunca vi una reacción así. Coré llega al local, pero el portero lo detiene, impidiéndole el paso. ¿Qué te pasa? ¡Déjame pasar! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Una empleada avisa al responsable del negocio sobre el escándalo en la puerta de acceso. ¡Que me suelte! ¿Qué sucede aquí? ¡No me deja entrar! ¡Yo tengo con qué pagar como cualquier otro cliente! ¡Mira! ¡Llévatelo! ¡Tengo bronce, señor! Ni aunque tuvieras todo el oro de esta tierra y la otra, podrías entrar a la casa de Zenet. ¡Soy el jefe de los esclavos! Para mí eres un esclavo igual a nosotros. Un hebreo. No admito a tu raza dentro de mi establecimiento. Desde que dirijo este lugar, es un sitio para los nobles del reino. Por favor, no insistas. ¡No me salgas con eso! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Lo expulsan. Fin del capítulo 102.